Satán me tendió la mano y me encontré de pie. Describir lo que experimenté sería cosa imposible. Sentía que un frío terrible helaba mis miembros. Es todo cuanto puedo decir. Ahora sígueme. Comprende que no te haga salir por la puerta principal. El portero no te dejaría pasar, querido. Una vez aquí, no se sale. Sígueme. Vayamos primero a tu casa, donde te vestirás. Porque no puedes ir al baile con el traje que llevas. Pero envuélvete bien en tu sudario, porque la noche es fría y podrías enfermar. Estoy seguro de que pese al servicio que te hago, no me amas todavía. Así están hechos los hombres, ingratos con sus amigos. No es que censure la ingratitud. Es un vicio que yo inventé y es uno de los más difundidos. Pero me gustaría verte menos triste. Es la única gratitud que te pido. ¿Llegaremos pronto? ¡Qué impaciente! Es muy hermosa, ¿eh? Tan hermosa como un ángel. ¡Ay, querido! Hay que confesar que no tienes delicadeza en tus palabras. Acabas de hablarme de ángel, a mí, que lo he sido. Y ningún ángel haría por ti lo que yo hago hoy. Pero te perdono. Hay que perdonarle algo a un hombre muerto hace 2 días. Además, como te decía, esta noche estoy muy alegre. Hoy han ocurrido en el mundo cosas que me encantan. Creía que a los hombres degenerados algo los había vuelto virtuosos desde hace algún tiempo. Pero no. Son siempre los mismos, tal como los cree. Y bien, querido, rara vez he visto jornadas como esta. He cosechado desde ayer 622 suicidas solo en Europa. Y entre ellos hay más jóvenes que viejos. Lo cual es una pérdida porque mueren sin hijos. 2.243 asesinatos. Solo en Europa. En las demás partes del mundo ni llevo la cuenta. Con ellas me pasa lo que a los mayores capitalistas. No puedo enumerar mi fortuna. 2.623.975 nuevos adulterios. Eso es menos sorprendente debido a los bailes. 200 jueces que se han vendido ordinariamente. Tenía más. Pero lo que mayor placer me ha dado son 27 muchachas, la mayor de las cuales no tenía 18 años. Han muerto blasfemando de Dios. Cuenta, querido, todo eso es un ingreso aproximado de 2.628.000 almas solo en Europa. No cuento los incestos, las falsificaciones de moneda, las violaciones, migajas. Por eso, haciendo una media de 3 millones de almas que se pierden al día, calcula en cuánto tiempo el mundo entero será mío. Me veré obligado a comprarle a Dios el paraíso para agrandar el infierno. Wow, comprendo tu alegría. ¿Tienes miedo de mí porque me ves cara a cara? Soy tan repulsivo. Razonemos un poco, por favor. ¿Qué sería del mundo sin mí? ¿Un mundo que tuviera sentimientos procedentes del cielo y no pasiones procedentes de mí? El mundo moriría de rencor, querido. ¿Quién ha inventado el oro? Yo. El juego. Yo. El amor. Yo. Los negocios. También yo. Y no comprendo a los hombres que parecen odiarme tanto. Sus poetas, por ejemplo, que hablan de puro amor, no comprenden que al mostrar el amor que salva, inspiran la pasión que pierde. Porque gracias a mí, lo que siempre buscan no es una mujer como la Virgen, sino una pecadora como Eva. Y tú mismo, en este momento, tú que todavía tienes el frío de un cadáver y la palidez de un muerto, no es un amor puro lo que vas a buscar junto a aquella a la que te llevo, sino una noche ardiente. ¿Ves que el mal sobrevive a la muerte? Y que si el hombre tuviera que escoger, preferiría la eternidad de la pasión a la dicha. Y la prueba es que, por algunos años de pasión sobre la tierra, pierde la eternidad de la dicha en el cielo. Basta de platicar. Dime si llegaremos pronto. Siempre impaciente. Aun cuando trato de acortar la ruta cuanto puedo, comprende que no puedo pasar por la puerta. Hay una gran cruz y esta es mi aduana. Cuando viajo y me tropiezo con ella, me detendría. Me vería obligado a persignarme y puedo cometer un crimen, pero no un sacrilegio. Y además, como ya te he dicho, no te dejarían pasar. ¿Crees que te mueres, que te entierran y que un buen día te puedes marchar sin decir nada? Te equivocas, querido. Sin mí habrías tenido que esperar a la resurrección eterna, cosa que habría sido larga. Sígueme y estate tranquilo. Llegaremos. Te he prometido un baile y lo tendrás. Yo cumplo mis promesas y mi firma es conocida. Había en esa ironía de mi siniestro compañero un fatalismo que me congelaba. Todavía creo oír a Satán decir todo esto en mi cabeza. Caminamos un tiempo más. Luego llegamos a un muro ante el que estaban amontonadas tumbas formando escalera.